hoy discutimos un impuesto por única vez a personas físicas, son un puñado de, no llega a sobrepasar las 10.000 o 11.000 personas físicas. Digo un puñado porque si somos 45 millones de habitantes, está claro que estamos hablando de un sector muy reducido.